contemplar un cisne. Uno. Gruesas hojas de acelga bajo esta luz y geranios blancos en el lomo del cisne y geranios rojos en el cantero bajo el tendal que ahora, ya cercano al mediodía, exhibe sábanas blancas y sábanas azules. 2. Un cisne de cemento nunca es blanco. Se advierte, al acercarse, impureza en su textura. Piedras que el tiempo ha dejado a la vista, grumos de arena, ademanes torpes en su hipotético andar. 3. Un cisne de cemento duerme en el ocre de unos caños de desagüe, entre hojas de acelga y ramos de perejil que alternan con un verde más claro y el violeta difuso en la mata de lavanda. 4. Sus alas de cemento le impiden caminar. 5. Su signo es la carencia de mesura y utilidad, 15 kilos de hierro y plumaje de piedra invertidos en 4 geranios blancos. 6. Bajo la lluvia, el dócil encorvarse de las varas de nardos, naranjas y blancos, y la silueta imperturbable del cisne de cemento. 7. No cantan cuando mueren, cuanto más acaban confundidos con la maleza o bien en una pila de hierros oxidados. 8. No hay lago cristalino capaz de soportar el doméstico bogar de un cisne de cemento. 9. No es improbable que una mano fugaz les restituya su dudoso esplendor para ubicarlos en un lugar poco visible con malbones brutalmente pintados de azul y oro. 10. Mediodía, sobre el cuello del cisne, la vacilante grafía del caracol. 11. Como la de las novias, la blancura de un cisne de cemento siempre da lugar a sospechas. Y después, no sé, podemos pegar. ¿Este cervezas? Sí. Cervezas. Bajo el toldo sucio de la pizzería Avenida, mi amigo dice, así es la cosa. Los amigos se casan o se mueren, se van lejos, tienen hijos que se les parecen. Así es la cosa, dice, la mano en el platito de maníes, la cerveza bien fría. Mi amigo todavía no sabe si se va o si se queda. Capaz me voy, dice, capaz no, no sé. Por lo pronto, Sergio y Silvia buscan casa. El turco, me dijeron, ahora para en Costa Rica. Y Omar se va de vacaciones porque las puede pagar en cuotas. Papeles con poemas y botellas vacías. También se va diciembre. Y ojo al mozo, ahí van tapitas para que el colectivo las hunda en el asfalto. Bueno, este es Las ruinas de Disneylandia. El Tato afanaba fasos en el kiosco de la esquina. Ah, acá tengo que hacer un glosario, ese es el problema. Afanar es robar. Sí. Se utiliza así. Ah, bien. Fasos son cigarrillos. Después viene un chorió. Chorió es robar también, ¿no? Minita es una mujer, ¿no? Los Campera Negra eran los heavy metal. Heavy metal eran camperas negras, ¿no? Tranza es negociar de manera clandestina, ¿no? Trapichear. Claro. Bueno, ahora sí. El Tato afanaba fasos en el kiosco de la esquina. Meaba desde el techo a la vereda y un día se hizo cura. El Chile se choreó un Mercedes para ganarse una minita. Fue a parar a Batán, Batán es una cárcel, y en un tumulto turbio lo limpiaron. Miguel está pelado, pero es buen tipo. Norma, Laura y Marcela son maestras y todas tienen más de un hijo. El cabezón embarazó a la novia y se cagó la vida. El topo se volvió abogado y si te ve, no te saluda. Yo un día regalé todos mis cassettes de Kiss y ahora los extraño. El conejo era campera negra. La vieja le gritaba todo el santo día. Vas a terminar mal, le gritaba. Me la veo venir, le gritaba. Se casó con una gorda que lo hizo evangelista. El panza tranza merca de cuarta y levanta quiniela. Ya tuvo una entrada en Villa Floresta, es otra cárcel. La mujer le mete los cuernos. Ricardito es teniente de navío y sueña con un país definitivamente en orden y con rapar a todos esos negros vagos de mierda. Claudia se fue a Chile. Silvina se fue a Santiago del Estero. El hermano del mono se pegó un tiro en la cocina. Siempre jugaba al fútbol con nosotros. Era más chico, pero no se notaba. Vos un día cruzaste la mano de izquierda a derecha en el agua de la sierra. Escribiste una cosa que no sé. Yo en la misma que supiste. Un tipo cuidadoso de no joder el sueño de nadie. Kwai Chan Kane caminando sobre papel de arroz. Sí, es anterior. Este es el primero, sí. A mí me gusta empezar a, yo trabajo por ahí en relación a determinados materiales que se me aparecen o que me fascinan o me obsesionan, ¿no? Todo Berreta estaba, yo estaba tratando de encontrar un registro que fuera oral, pero que no fuera una exageración de lo coloquial, sino que tuviera cierta sobriedad, ¿no? Y poder trabajar con mínimos recursos, ¿no? Era un poco esa lo que me interesaba, ¿no? Tomar palabras que pudieran provenir de la oralidad sin hacer una mímesis de eso, ¿no? Que es algo que sí se hizo mucho en los 60 y principios de 70 en Argentina, en donde todos los poemas decían che y era como una cosa así que parecía que todo el mundo tenía que escribir como se hablaba, sin saltándose la mediación que hay en la escritura, ¿no? Era, digo, llevar el registro oral genera una serie de problemas. Entonces yo hice ese poema y terminé este libro y terminé este Las ruinas de Disneylandia, el último poema. Es, en realidad es un collage, está hecho con frases oídas. Son frases que uno escucha, sobre todo cuando uno ya tiene cierta edad, de gente que se encuentra y habla de amigos que hace mucho que no ve, ¿no? Entonces le pregunta, ¿y qué sabes del cabezón? El cabezón, tal cosa, ¿no? Y que a mí me interesaba ese tipo de frases porque es, en una frase se condensa la vida de alguien, ¿no? Entonces esas frases tienen como el máximo de síntesis. Son terriblemente crueles porque la vida de alguien no entra en una frase, obviamente. Pero bueno, esa también es en parte la potencia que tiene, ¿no? Bueno, de pronto fulanito es eso, ¿no? Y eso se da mucho en la conversación cuando uno se encuentra con una persona que no ve hace mucho y se pasan el dato de amigos comunes, ¿no? Se pegó un tiro en la cocina, siempre jugaba al fútbol, era más chico, pero no se notaba. ¿No? Entonces, yo también hice como una recopilación de muchas de esas frases, de encontrarme con amigos y armé este poema. Cuando terminé de armar esto, me quedó como el deseo por seguir trabajando con materiales ajenos, ¿no? Pero me parecía que ya estaba un poco agotado volver a hacer esto. Digo, no me imaginaba un libro con todas frases de la oralidad tomadas. Entonces ahí tomé la noticia del periódico. Lo que pasa es que la noticia del periódico, en cuanto la empecé a trabajar, fui asociando y es como que de ese proceso surgió la escritura, ¿no? Yo un poco el proceso que voy haciendo me va llevando al formato que va a tener la escritura. Entonces yo sentía que tenía que ser algo más barroco de eso que estaba haciendo. Que por ahí es, parece que es diametralmente opuesto un libro del otro, pero en realidad es, yo siento que es el proceso el que me lleva a buscar ese formato, ¿no? Y de hecho, Blaya es distinto a estos dos también, ¿no? Son como pequeños poemitas en prosa, con otro tono, y que en parte también tienen que ver con lo que venía leyendo en ese momento y con otros materiales que hay. Entonces yo sentía que no podía hacer ni esto, ni lo que hice en ese. Necesitaba otro registro ahí, otra forma de darle a eso, ¿no? Pero no lo vivo con conflicto. Además, yo me dedico a varias cosas. Cuando hice estos libros estaba trabajando en un museo, hacíamos entrevistas orales, y entonces el tema de la oralidad lo tenía muy, muy en la breja, y por eso me interesaba buscar algo que tuviera que ver con eso. Pero después pasé a trabajar en la gestión cultural, y entonces dentro del ayuntamiento, del municipio, y uno se encuentra con una cosa, con otra, y esa discontinuidad que uno tiene en lo que hace todos los días, a mí me aparece en la escritura, ¿no? Que, obviamente, el que ve varios libros seguidos, yo tendría que crear heterónimos para hacer esto, pero en realidad son como heterónimos que se llaman todos Marcelo Díaz, en todo caso, ¿no? Pero es el propio proceso el que a mí me genera eso, ¿no? No me genera ningún problema. No podría estar todo el tiempo escribiendo de la misma manera tampoco, ¿no? Igual nos puedes contar también, o sea, compartir un poco lo del teatro documental, que tiene que ver con esto de las frases que marcan una vida, ¿no? Y cómo, para que sepan un poco cómo trabajabais lo del teatro documental allí en Bahía Blanca. Yo trabajé muchos años en un museo ferroviario, un museo del ferrocarril, pero que era en realidad un museo de las ruinas del ferrocarril, ¿no? El ferrocarril argentino, en la década del 60 tiene su primer golpe, porque hay un plan que es el plan Larkin. Greg Larkin era un militar de los Estados Unidos que el Banco Mundial contrata para que haga un rediseño del transporte en Latinoamérica. Y lo que propone es reducir el ferrocarril y hacer más carreteras para, obviamente, beneficiar a la industria automotriz de Estados Unidos, ¿no? Ese primer intento que reduce el ferrocarril en Brasil, que termina casi con el ferrocarril en Perú, en Argentina no tiene mucho éxito porque hay una huelga de los trabajadores ferroviarios de 64 días. Y entonces retiran el plan Larkin, no encarcelan a los ferroviarios, los persiguen, no hay caso, la huelga es muy fuerte, se para el país. Argentina es un país agroexportador, si no salen los productos por el puerto la economía se atasca, entonces esa huelga significó un gran atasco y no se pudo hacer. Pero en los 90, con el gobierno de Menem y el neoliberalismo, los medios de algún modo y el discurso de los políticos convencieron a todo el mundo de que era mejor no tener ferrocarriles, porque los ferrocarriles eran muy caros. Entonces se aplicó una privatización y se terminó aplicando el plan Larkin, y se redujo a un tercio la red ferroviaria. En Ingeniero White, que era la playa de camiones más grande, la playa de trenes más grande de Latinoamérica en su momento, quedó mucha gente sin trabajo, pero además de quedar sin trabajo, se empezó a subastar el material ferroviario al peso. Se vendía como hierro, las señales, los vagones, todo. Entonces hay un grupo de ferroviarios que lo que hacen es empezar a llevarse a su casa las cosas. En los horarios en que no había control policial, empezaron a hacer como un robo hormiga, y se iban llevando cosas que son pesadísimas, porque hay llaves inglesas que son de este tamaño, ¿no? De hierro, macizo, son pesadísimas. De a poco se las iban robando y se las llevaban a la casa. Y en un momento proponen hacer un museo. Esta propuesta se hace al Museo del Puerto, ¿no? De que Sergio les debe haber hablado del Museo del Puerto. La propuesta se hace al Museo del Puerto. Entonces, desde el Museo del Puerto se elabora un proyecto para recuperar un edificio que era una vieja usina y hacer un museo ferroviario. Lo que no se sabía es la magnitud de la colección que había. Porque claro, eran 7 u 8 jubilados que dicen que se habían ido llevando cosas a la casa. Se habían llevado media estación de ferrocarril. ¿Dónde lo tenían? No sé, pero era verdaderamente el museo es muy grande, era el taller, el museo funciona en lo que era el taller de reparaciones de locomotoras. O sea, es un lugar muy grande porque las locomotoras se levantaban con un guinche y entraban a reparaciones. O sea, imagínense un lugar muy muy grande que está ahora con una muestra y que además tiene un depósito que está lleno de todo lo que se llevaron los ferroviarios. Así que ese fue el origen. El origen del museo tuvo el protagonismo de los trabajadores, algunos jubilados, algunos cesanteados, ¿no? Entonces empezamos, yo ingresé a trabajar en ese museo para hacer guión de sala y coordinación de algunos proyectos, y lo que nos preguntábamos es cómo dar cuenta de que en realidad lo que se estaba exhibiendo no es un objeto fetiche para que uno vaya y mire y diga, ah, qué hermosa señal ferroviaria, o ah, qué grande que es la llave inglesa, sino que se pudiera ver que eran los restos de un despojo eso en realidad, ¿no? Una de las ideas que habíamos tenido es que el museo estuviera vacío para dar la idea del vaciamiento que había que había sufrido el ferrocarril y los objetos estuvieran solo en el depósito. Bueno, eso daba muy arte contemporáneo, así que la descartamos esa idea, ¿no? Entonces lo que hicimos fue la muestra, que es bastante sobria, es más lo que hay en el depósito que lo que se muestra, pero queríamos que aparecieran las voces de los ferroviarios. Aparecían en una serie de videos documentales. Pero el video documental, el tema que tiene es que el corte del video de algún modo siempre queda en manos de los profesionales del museo, ¿no? Digo, siempre hay como una élite ahí que es la élite del personal del museo que termina decidiendo qué se hace, qué no, qué se muestra, qué no, y que además te explica qué es lo que tenés que entender de lo que dijo el trabajador, ¿no? Y nosotros queríamos de algún modo saltarnos también esa mediación. Es decir, no queríamos un museo que diga, acá hay un vaso, lo que ustedes tienen que entender en este vaso es que este vaso es tata. Esa cosa didáctica queríamos tratar de eliminarla, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer es entrevistas a los trabajadores y llegamos a un formato de teatro documental. Hacíamos funciones de teatro en donde los que iban a escena eran los propios trabajadores que contaban determinados aspectos de su vida, que estaban trabajados en lo que nosotros denominábamos un museo personal. Había una especie de carrito delante de ellos, donde ellos elegían una serie de objetos del depósito que tenían que ver con su vida de algún modo, porque eran la herramienta que habían utilizado en todo su momento, en su trabajo, o porque esa herramienta se la habían llevado tal día y la habían sustraído del remate, ¿no? Y después de un proceso de muchas entrevistas, armamos una obra. La obra no es que nosotros le dábamos un guión a la persona que subía a escena, sino que lo que se trataba de encontrar es el guión personal que cada uno de nosotros tenemos, que son las historias que repetimos con más frecuencia. Lo que nosotros decíamos los hits de la vida de cada uno, ¿no? Que, digo, uno lo puede saber, no por uno por ahí no es consciente de eso, pero imaginen o recuerden sobremesas con un abuelo o con un tío o con que cuenta 20 veces la misma cosa o más incluso, ¿no? Que esa es parte de la historia personal, pero a la vez el hecho de que cuenten siempre esas historias, ahí está el peso de lo colectivo, porque según estudios antropológicos sobre la memoria, uno tiende a repetir las historias que tienen cierta aceptación en el grupo. y caen las historias que no tienen aceptación. Entonces, las historias que se repiten tienen ese doble valor, que son mi vida personal, pero además se han ido construyendo colectivamente. Entonces, esa persona que cuenta esa historia muchas veces no necesita un guión, que es lo que nosotros queríamos evitar, un guión impuesto desde afuera, sino que en realidad están acostumbrados a contar esas historias. Lo que se trata de hacer la obra es de generar un ambiente en donde esa persona recree la confianza que puede tener en la sobremesa cuando cuenta esas historias. Las primeras experiencias, bueno, obviamente tampoco se puede hacer con cualquier persona eso. Tiene que ser, hay determinadas personas que son las que suelen acaparar la atención en un grupo, que son las que todo el mundo les pide que cuente algo, ¿no? Que son como los poetas delegados de la comunidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a pedirle, digo, había 30 ferroviarios, pero era, vamos a pedirle a Ceci que cuente tal cosa, que cuenta algo que vivieron todos, pero que lo cuenta es Ceci siempre, ¿no? Que es como la voz delegada del grupo, ¿no? Y que Ceci ya lo sabe de memoria, lo cuenta, lo ha contado infinidad de veces eso. Entonces, lo que hacíamos primero es tratar de crear ese ambiente. Obviamente teníamos una directora de teatro, trabajamos con Vivi Terias, que es una directora de Buenos Aires, que ella hacía este formato de teatro documental, pero después le fuimos dando nuestro tono, que es, por ejemplo, decir, bueno, la obra tiene una iluminación determinada, tiene música, es una obra de teatro, ¿no? Porque también lo que nos interesaba era era marcar una distancia, ¿no? No naturalizar tampoco ese relato, porque ese relato también es una construcción de la memoria de los trabajadores, ¿no? Entonces el formato teatral, la escena genera como esa distancia en el público. Uno nunca sabe si lo que está contando es cierto o lo está inventando, y probablemente algo de invención haya en todo eso también, ¿no? Forma parte de la memoria eso, ¿no? Es una de las herramientas que tienen los sectores populares, ¿no? Pero a engordar un hecho o a adosarle determinadas cosas para volverlo un relato más atractivo, ¿no? Pero perdona una cosa, ¿la creación se hace con el que va a ser el público? ¿La creación del relato? No, la creación se hace con los que van a estar en escena. Sí, o sea, bueno, es un... Vale, vale, sí, es que... Pero lo que fuimos encontrando después es que, bueno, los trabajadores empezaban a tener ya como cierta gimnasia en esto. Algunos habían trabajado, habían formado parte de grupos teatrales vocacionales, que en la década... hasta la década del 60 era muy común que los clubes deportivos tuvieran un grupo de teatro, y más atrás en el tiempo los sindicatos de trabajadores lo que tenían era, sean sindicatos socialistas o anarquistas, el modelo que tenían en la Argentina estaba el sindicato, la biblioteca y el teatro, ¿no? En general. Entonces eso no estaba separado, ¿no? Obviamente, no es la experiencia del teatro comercial que tenemos nosotros, es otro tipo de teatro la experiencia que tenían ellos. Pero lo que fuimos viendo después es que la dirección empezó a ser compartida, ¿no? Porque lo que te comentaba hoy, digo, bueno, tenemos que hacer esta escena, ¿no? Va a contar determinado elemento, va a contar, por ejemplo, cómo fue esta huelga de 64 días, pero lo vamos a apoyar con algunas fotos de periódicos de la época, ¿no? Pero además en algún momento vamos a hacer silencio y vamos a dejar que pasen las fotos. Y entonces ahí uno de los trabajadores decía, ¿y podríamos poner tal tema musical? Bueno, probémoslo, ¿no? Y entonces empezó a ser como una especie de dirección compartida, de decir, bueno, a veces podríamos poner tal tema, o las luces así o así, o no, así es muy dramático, mejor no. Y hicimos esa experiencia, hicimos una obra con 6 trabajadores ferroviarios y después fuimos haciendo obras individuales con cada uno de ellos. Porque también lo que pasaba es que, claro, en la obra no alcanzaban a contar todo lo que querían contar, porque eran 6, ¿no? Entonces, después empezamos a hacer obras con ellos. Hicimos una obra con un estibador del puerto, que además había sido candidato a concejal por una coalición de partidos de izquierda en el 80 y algo, y que había sido presidente de la Sociedad de Fomento. Las Sociedades de Fomento son las agrupaciones de vecinos, ¿no?, en cada barrio, que se agrupan para muchas veces tener una salita médica o tener la biblioteca y poder pedir porque pongan luz, gas, asfalto en las calles. Después hicimos una obra con un muchacho de 20 y pico de años. Nosotros trabajamos en general con gente grande, porque era la que en principio había formado el grupo del museo, los que habían traído los objetos. Pero había un muchacho, Marcelo, de 26 años, que acompañaba siempre a su tío. Y empezó a contar su experiencia, él, ¿no? También. El museo se volvió un lugar donde se podían escucharse entre ellos y había gente que los escuchaba. Entonces, y él era marinero de buques de pesca de altura, ¿no?, que pescan en las costas de la Patagonia, que es un trabajo tremendo. Bueno, acá hay una serie de poemas de Sergio sobre eso, más o menos. Y él estaba en ese momento con un juicio laboral porque había tenido un problema en la mano izquierda. Así que, y él comentaba todo eso, así que hicimos una obra con él, que él no se podía embarcar porque tenía este juicio con la ART, el seguro del trabajo. Y que él contaba un poco la experiencia de lo que era el trabajo en el buque pesquero. La obra se llamaba Con tormenta se duerme mejor, porque, como para que se den una idea de lo terrible que es el trabajo, ellos trabajan 6 horas seguidas, duermen 4, comen, trabajan 6 horas, duermen 4, comen, trabajan 6 horas, duermen 4. Como la pesca es automática, tiran las redes y pescan, no es que están en la cubierta del barco, trabajan en las bodegas del barco. O sea, trabajan todo el tiempo con luz artificial, no saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Salvo que quieran robarle tiempo a esas 4 horas de trabajo y salir a cubierta, ¿no? Y el problema que él tenía y que tienen varios es muy fuerte el tema, la cuestión de las drogas en los barcos que toman para poder dormir, es que él cuando dormía soñaba que trabajaba. Entonces cuando hay tormenta y el barco se mueve y se tienen que agarrar, el mismo miedo del barco y el dormir agarrado y la tensión de que del oleaje, ahí dormía mejor que cuando el mar estaba en calma, ¿no? Bueno, con él hicimos también una obra. Él contaba toda esta experiencia, ¿no? Mostraba pequeños videitos que había hecho en el barco, porque él filmaba con su celular y cuando se acercaban a la costa y tenían señal, le mandaba los videos a sus familiares y a su novia. Era como una especie de documentalista del barco él. Entonces también filmaba a sus compañeros. Cuando empezamos a hacer este proceso, él empezó a filmar a sus compañeros del barco. Cuando empezamos a hacer el proceso con su tío, no con él. Él veía que el museo tenía documentales con los trabajadores y él empezó a filmar a sus compañeros del barco, ¿no? Y entonces, bueno, teníamos todo ese material que lo usábamos. Para el estreno tuvimos que esperar, teníamos la obra lista, pero la tuvimos que postergar cerca de 40 días porque era cuando llegaba uno de los barcos pesqueros y bajaban sus compañeros porque él quería que vieran la obra, ¿no? Porque estaban los documentales y de él. Así que bueno, esa fue un poco la experiencia. Pero ya no era solo el trabajo con las voces, sino ya directamente era con el cuerpo ahí, ¿no? Con la vida. Un poco eso, ¿no? Muchas gracias. Pero bueno, en mi caso, yo tengo esa dinámica ya como medio de documentalista, de trabajar con materiales que no son propios, ¿no? Uh-huh.